se presume inocente. Frente a una falta grave de un diputado en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota, se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa, y por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del artículo 188 del reglamento, disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri. Estábamos sesionando, se me cayó internet, justo mi pareja salió del baño y le pregunté, che, ¿cómo están? ¿Cómo quedaron las prótesis? Yo hace 10 días una operación de implantes mamarios. Mirá, quedaron bien, qué sé yo, pero mirá, esta no bajó. Y las cicatrices, mirá, así están las cicatrices. Bueno, ¿te puedo dar un beso? Le digo, y tenía un beso en la teta, la verdad que eso es todo. Se dará lectura a la aceptación de la renuncia del diputado Juan Emilio Ameri. 224 afirmativos. 1 negativo, 3 abstenciones. Resulta afirmativo, el diputado ha dejado de pertenecer a este cuerpo. Y creo que nos merecemos un espacio. Tenemos un avance, ¿no?, de la pandemia muy grande, en muchísimas familias afectadas, y no tenemos recursos del Estado, menos del sector privado, y tampoco las familias podemos afrontar, digamos, esa tremenda crisis sociosanitaria, también que ya veníamos sufriendo una crisis muy profunda ambiental, ¿no?, y también de abandono, especialmente de los pueblos originarios. Yo creo que es la hora de los militantes, la hora de los movimientos sociales, la hora de la mujer. ¿Para ustedes lo que hizo Ameri fue un hecho de violencia de género? Para mí sí, porque no es tan solo por el hecho en sí, sino por la exposición, él como una figura política pública, ¿no? ¿Lo escuchaste? En Se Presume Inocente. Un recorrido por lo que pasó esta semana en este tema, bueno, todos lo saben ya, ¿no? El ex diputado, habrá que decir, Juan Ameri, y su puesta en público de un acto privado frente a las cámaras de la sección virtual de la Cámara de Diputados Nacional, que con 224 positivos, 1 negativo y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia del diputado. Bueno, ahí aparecía algo de lo que pasó esta semana y que nos da pie para hablar con nuestra compañera que se encarga de la sección género. Hola, Manu, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo están todos, compañeros, audiencias? Sí, como vos decías, Ricardo, esta semana en realidad fue una semana muy cargada. Sí. Nosotros hasta el jueves teníamos también otros temas para hablar, pero bueno, ante lo que sucedió, como vos bien lo detallabas, y ahora lo vamos a repasar, la verdad es que surgen algunas reflexiones en clave de género que son importantes hacer, ¿no, Ricardo? Sí, sí, mirá, estuvimos dialogando antes de entrar al piso. Yo tengo una posición muy personal, que por ahí no podemos no coincidir. A mí me parece realmente muy teñido de moral la sanción. No digo que esté bien, pero digo, si echamos o si intentamos, hacemos renunciar a un diputado porque besa un pecho a su compañera frente a las cámaras, ¿por qué lo echamos? ¿Porque besa un pecho o porque no labura? Ahora, si es por la segunda, tenemos que estar también a Bullrich, que deja una foto y se va, o a diputados y senadores que en un año no fueron ni a una sesión. Digo, me hace ruido que la condena sea tan moral y no tan ética, no sé si soy claro. Sí, en ese sentido, mira, a partir de las reflexiones que vamos a dar hoy, que se desprenden en clave de género, vamos a ver que yo particularmente creo que estoy totalmente de acuerdo con la renuncia de Ameri, por algunas cuestiones que, digamos, como yo te decía, caben reflexionar. Por ejemplo, Ricardo, si querés empezamos con esto. Dale. ¿Por qué un hombre con antecedentes de violencia y acoso llegó a ocupar una banca? Ahí estamos de acuerdo. No tendría que haber asumido. Claro. Claro, porque digamos, Juan Emilio Ameri no solamente le besó el pecho en público a su compañera y su asesora Celeste Burgos, a la vista de todos, digamos lo que vos decías, que se tiñe con algunas cuestiones que van en clave moral, sino por los antecedentes que él tenía. Que cabe decir, Ricardo, no es la única persona que ocupa un lugar político que tiene este tipo de antecedentes, ¿sí? Claro. Vamos a hablar. él tenía denuncias públicas, esto quiere decir que no había causas judiciales por falta de pruebas, pero sí tenía denuncias públicas por acoso a una mujer menor de edad, también hostigó y amenazó a una periodista en Salta. Hay una nota que hace Cosecha Roja al respecto, que ahonda bien en el tema, que es interesante de leer. También sus propias compañeras del partido hablan de una conducta violenta, maltratadora al respecto. De hecho, cuando él asume la banca en diciembre de 2019, Ricardo, ocupando el lugar de Sergio Levy, las agrupaciones feministas de Salta, unidas esas, sacan un comunicado que se llamaba "El movimiento feminista en Salta no quiere varones violentos en la política", ¿sí? Entonces, como te decía Ricardo, este no es un caso aislado. A ver, por nombrar dos de todos los que hay en nuestro país, José Alperovich, no sé si lo recuerdan. Sí, tucumano. Exgobernador de Tucumán. Él abusó, tiene una condena por, perdón, una causa por abuso sexual a una de sus empleadas, una causa que está sin avances. Él tiene licencia sin goce de sueldo en el Senado actualmente. También podemos hablar de Ricardo Bussi, legislador tucumano actual, por un caso similar, también de abuso sexual a una empleada. Se pidió el desafuero para poder juzgarlo, pero esto tampoco avanza. ¿Qué nos deja en evidencia todo esto? ¿Qué nos muestra? Que la política no es ajena a las desigualdades de género que de alguna manera se viven en la sociedad en general, ¿no? Y que la política debe hacerse cargo de esas desigualdades estructurales y sobre todo de lo que se deja ver, estas lógicas misóginas que están instaladas. 100% de acuerdo, Manu, a ver si coincidimos. A Juana Meri renuncia, sí, no por lo que decís, sino porque le besa un pecho a su mujer o a su pareja. Finalmente renuncia por eso, no renuncia por todo lo otro. Eso es lo que me preocupa a mí, ¿no? Si vos me preguntás, obviamente que Alcira Figueroa me cae mucho más simpática y me parece un cambio que ganamos positivamente en calidad de representante. Lo que me preocupa como periodista, y quizás sea un detalle al analizar la realidad, es que finalmente el tipo puede asumir con violencia de género. Puede haber otros que tienen denuncias terribles, pero lo que finalmente termina para que el tipo no sea diputado es que le besó el pecho a su pareja. Bien, pues Ricardo, dos cuestiones con relación a lo que decís. Primero, imagínate la impunidad que manejaba Meri, porque sintió que podía hacer eso en cámara, porque si bien él, como decía en el recorte de los audios al principio que hizo Anita, nuestra compañera, él decía que se le cayó internet o que la mujer. Su compañera se había hecho implante mamario hacía poco, cosa de que amigos de Celeste Burgos lo desmintieron. La realidad fue que él se sintió impune al momento de expresarse de esa manera en la cámara, específicamente en una sesión del Consejo, y eso de alguna manera... es así por todas estas cuestiones de denuncias públicas de violencia de género y de acoso que venían, digamos, siendo, él venía siendo impune de esta manera, ¿no? Y por otra cuestión, lo interesante que vos decís es revisar el protocolo interno de las organizaciones políticas, Ricardo. Claro. ¿Sí? Justamente, no solamente para capacitar lo que nosotros siempre decimos, en Ley Micaela, en capacitaciones de género en general, sino para que en el armado de las listas no haya personas que tienen este tipo de digamos, acusaciones, ¿no? Claro. Y de alguna manera, Ricardo, que esta es otra de las reflexiones que se suscitan a partir del hecho, es que estas denuncias públicas contra Meri, que no lo hayan sacado de la lista, del armado de la lista, evidencia que las decisiones políticas finalmente son definidas por varones, ¿no? Ahí estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Me hizo ruido la cuestión moral más que la cuestión ética, no sé si soy claro. Sí, otra cuestión importante, Ricardo, es la falta de perspectiva de género en cuanto a que tuvieron algunos medios de comunicación para tratar el tema. Y acá recurrimos a una violencia que sufren las mujeres, que es la violencia mediática, ¿sí? Sí. Esta violencia mediática, a ver, para definir un poco, es toda difusión de imágenes o de mensajes estereotipados que traen aparejado en la mujer que lo sufre humillación, deshonra, infamias, calumnias. Justamente todo esto vivió Celeste Burgos en el transcurso de esta semana. Primero, Ricardo, las imágenes que se difundieron sin su consentimiento a cualquier hora en todos los medios, ya sea televisión o por redes sociales, páginas de internet. Y también, Ricardo, fíjate cómo en esta situación donde el responsable mayor, por supuesto, es Ameri, a él se lo tildan, y de hecho se hicieron muchos memes al respecto de, qué sé yo, diputeta, lo dijeron de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a ella, digamos, el título que se le da es de gato. Y siempre la mujer cargando con el estigma, con el peso, en este caso también hasta con la responsabilidad de... Ameri, Ricardo, ¿qué sí, te sí, parece? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso digo que en todo lo demás estoy 100% de acuerdo. El reemplazo es infinitamente superior a lo que teníamos como representante. Digo, ¿por qué salta, no? Porque si salta solo por eso, estamos justificando todas otras cosas que no debieran estar en la Cámara de Diputados. Diputados, inclusive senadores que nos representan en Santa Fe y que en el último año fueron 20 minutos y no fueron nunca más. Un tipo que deja una foto para ir a ver un partido de fútbol, digo, también es grave eso. Si queremos blanquear los representantes nuestros porque no son honorables para llevar a cabo esa función, bueno, blanqueemos todo lo que no es honorable. Eso solo decía. Y queda la cámara vacía. Claro. Sí, de hecho, en este aspecto estoy totalmente de acuerdo, pero a mí me parece que, digamos, el hecho específico de Ameri, la situación puntual, sí es una situación sí, que sí, es repudiable y que, totalmente. Digamos, el accionar de masa y también del propio bloque de Frente para Todos Falta, que también presenta sí, para sí, la sí. renuncia, creo que es adecuado. Habla muy bien de ellos. Manu, te pido un minuto, ¿te podés quedar un segundo en línea? Hacemos el corte de las 11:20 que tenemos que hacer, que nos atrasamos porque fue más extensa la entrevista anterior, y hablamos, si terminaste esto, hablamos de el Día Mundial del Embarazo No Planificado en Adolescentes, que fue ayer y que es tu segundo tema. ¿Puede ser? Por supuesto. Dale, vamos al corte. Porque esencial es la cercanía, te acompañamos hasta las 13. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. Buen momento para decir que estamos estrenando separadores nuevos, ¿no, Anita? Algunos ahí. Algunos que Ana hizo en esta semana. Y del otro lado sigue Manu. Manu, nos ubicamos en esta efeméride que se cumplió ayer y que nos sirve para hablar de un tema también grosso, un tema preocupante y que nos invita a reflexionar. Así es, Ricardo, porque el 26 fue el Día Mundial del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Este día está instituido desde el año 2003 por el CELSAM, sería el Centro Latinoamericano de Salud y Mujer. ¿Por qué fue instituido? Por la cantidad de embarazos adolescentes que llegaban a las instituciones de salud, tanto públicas como privadas. ¿Sí? Entonces, la idea de este día es justamente educar a los jóvenes sobre tanto métodos anticonceptivos como también en las infecciones de transmisión sexual, las llamadas ITS, ¿sí? Sí, sí. Bien, vamos con algunas cifras que nos arroja el Fondo de Población de las Naciones Unidas Argentinas respecto a las maternidades adolescentes. Sí, ¿sí? Compartiste unas durante la semana que son escalofriantes. Yo la verdad que desconocía lo que pasa, por ejemplo, en la Argentina. Sí, en realidad toda Latinoamérica tiene cifras que son alarmantes, pero bueno, nosotros vamos a dirigirnos específicamente a las cifras que nos competen, que son las de nuestro país. Una de cada 6 nacimientos corresponden a madres adolescentes. O sea, es mucho, Ricardo. Es una cifra bueno, esa cifra que vos planteás durante la semana a nosotros internamente es lo que yo dije miércoles. Una de cada 6 embarazos es una nenita. Sí, es una adolescente, ¿no? Uno de cada 6, el 65% de esas madres adolescentes quedaron embarazadas por no utilizar métodos anticonceptivos. La mayoría de esto también viene del desconocimiento, que claro. De eso vamos a hablar en un ratito. 4 de cada 6 adolescentes se embarazaron en su primera relación sexual, que esto también habla de la falta de ESI, de educación sexual claro. En general, que no se aplica correctamente. Y esto es interesante, Ricardo, 6 de cada 10 madres adolescentes abandonaron la escuela. Y esto también nos lleva a reflexionar sobre algo, Ricardo, que no está muy mencionado. Porque siempre se habla o se dirige, se lleva el foco hacia las maternidades adolescentes, pero no hacia las paternidades adolescentes. Claro. Porque sabemos que las que mayormente le afectan estas situaciones son las mujeres madres adolescentes, que dejan la escuela, que no pueden seguir estudios, que su vida familiar, social, digamos, se ve modificada totalmente, ¿no, Ricardo? Sí, totalmente. Y al respecto de esto, vos hablabas de la ESI, que creo que va a ser el final de tu micro de hoy, pero además de la ESI hay leyes que abordan esta problemática. Sí, leyes que no son tan conocidas, por ejemplo, la 23.673, Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Esta ley garantiza a toda la población en general, por eso incluía a los y las adolescentes, sobre el acceso, información, métodos referentes a la salud sexual. ¿Sí? Por ejemplo, preservativos, tratamientos hormonales que pueden ser mediante pastillas o chips, que se utilizan mucho también, el DIU. Sí, y también, vos me decías, Ricardo, otra ley, la 26.130, que es el régimen de intervenciones de contracepción quirúrgica. ¿Y qué es eso? Esta ley, sí, por ahí no es muy conocida, justamente esta ley surge para acceder a prácticas anticonceptivas relacionadas con la ligadura de trompas o la vasectomía, claro, que si bien los adolescentes no son más aplicadas, justamente la que, digamos, tiene más incidencia es la primera, pero bueno, también es necesario nombrarla porque, digamos, las personas, todos los habitantes, debemos conocerlas de alguna manera. Y como vos bien decías, Ricardo, la educación sexual integral, que es una ley que está en vigencia hasta desde el año 2006. De esto nosotros hablábamos específicamente en un programa, Ricardo, ¿recordás? Sí, lo hablamos sobre la importancia de la ESI y todos coincidimos de la necesidad y que además, más allá de lo teórico, cuando aparecen estos datos que vos decís u otros casos, decimos, vieron que la ESI es fundamental. Sí, siempre nos lamentamos cuando ya, claro, digamos, la cuestión está, la problemática está. Así que bueno, cerramos diciendo que es importante que los jóvenes y las jóvenes accedan a todo lo que tiene que ver con el conocimiento necesario para poder vivir su sexualidad de manera plena, responsable y sobre todo consciente, ¿no? Que puedan elegir, esto es importante. Totalmente. Cerramos con un temita musical hoy. ¿Nos vas a invitar a escuchar algo a partir de lo que dijiste? Sí, en realidad hoy vamos a cerrar, es domingo, con un tema cachengue. Es un clásico en todas las playlists feministas, ¿no? La canción de Sudor Marica y Tita Prince, que se llama Vivas y Furiosas, que es del año 2017, pero que siempre está en vigencia. Así que los invito a mover un poco en este domingo. Dale, gracias Manu, un beso muy grande. Gracias a todos, un abrazo. Sudor Marica. Por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar. Si late el deseo de vivir en paz, llego a loca torta, sucia de bocada, que tiemble la tierra de piba con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. Tantos y fallos, rey de la pantalla. Decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que en menos con capa y espada, que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda. Ni a palo bancamos toda esa basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas. masas contra el patriarcado, lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado, vivas y furiosas contra el patriarcado.